Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Por un lado, Uruguay aumenta sus exportaciones y también sus importaciones, y estamos volviendo a los tiempos de pospandemia para ver qué sucede, en definitiva, qué sucede con la humanidad de cara al futuro. Pero aparecen por allí algunas cosas nuevas que no dejan de llamar la atención, como por ejemplo el aumento en el precio desmesurado del costo de las importaciones y el traslado vía fluvial, por ejemplo. Sí. También a todo esto se suma el hecho de que estamos frente a la posibilidad de que ese mismo tema transforme los productos importados en inalcanzables para nosotros. ¿Y de qué manera todo esto impacta directamente en el funcionamiento de estos negocios? Y sabemos que todo esto pasa por las manos de los despachantes de aduanas. Sí. Bueno, la comunicación ahora es con Mario Montemuino. Es licenciado en Relaciones Internacionales y desde hace más de 30 años despachante de aduanas en nuestro país, así que tiene autoridad esta persona para que la podamos llamar y saber de primera mano estas cosas que yo relataba y algunas más que seguramente nos va a aportar, puede estar incidiendo en el futuro inmediato de la economía de nuestro país. Buen día, Mario, bienvenido, gracias por atendernos. Buenos días, señor Méndez, un gusto saludarlo y gracias por contactarme. Me estaba escuchando, supongo, en la introducción y quería pedirle a usted que, junto a los oyentes, nos ilustre en un tema que de repente no es de difusión diariamente, pero que ahora se está instalando en la preocupación de nuestro país, de las autoridades, de los empresarios, de los productores, de ustedes, los despachantes de aduana, y que realmente abre por allí un montón de signos de interrogación, ¿verdad? Correcto. Sí, lo escuché con atención, lo que dijo fue muy correcto. Y lamentablemente la pandemia, así como cambió muchas cosas, también llevó a que hubiera cambios sustanciales y muy importantes a nivel marítimo en general, en virtud de que muchos de los contenedores que se utilizan normalmente para las cargas de importación y exportación han quedado en diferentes partes del mundo, principalmente en China, y por reducción inicial de parte de las líneas marítimas en lo que se refiere a buques mercantes para transitar en forma regular como lo hacían a los diferentes de los diferentes orígenes que necesitamos a nuestro Río de la Plata, es que ellas dejaron de tener algunas líneas regulares porque no había carga suficiente al principio de la pandemia. Todo eso llevó a que, por ejemplo, para darle una idea, un contenedor de China al Uruguay se pagaba $500. Luego empezó el movimiento comercial porque se empezó a solucionar el problema de la pandemia y de esa manera el movimiento comercial en el mundo empezó a rodar nuevamente y hoy tenemos contenedores de China, del mismo origen de China, de la misma mercadería que llegan al Uruguay, que están cerca de los $20,000. Entonces, si usted trae en un contenedor entre $50,000 y $100,000 de mercadería y paga $500 de flete, le afecta porcentualmente de una manera. Si lo paga en lugar de 20, digamos 18, va a afectar absolutamente diferente. Si usted toma en consideración que los aranceles que se pagan en el Uruguay son sobre el valor CIF, es decir, costo, seguro y flete, se va a encontrar que no es lo mismo pagar un 20% de arancel más un 5% de tasa consular sobre un flete de 500 que pagarlo sobre un flete de 18 o $20,000. Y eso afecta directamente el costo de la mercadería y eso ayuda a que la inflación suba porque los comerciantes tienen que transmitir los costos que tienen a los productos y por lo tanto el consumidor final lo termina pagando. Ahora, Esto está impactando en la decisión de que los importadores, por ejemplo, puedan seguir comprando los niveles de mercadería que estaban comprando, supongo. Sí, hay varios motivos en los cuales dificulta que los importadores puedan tener un stock en el mismo nivel que ellos estaban acostumbrados, porque hay productos que no están llegando a las fábricas y por lo tanto las fábricas no están proveyendo los productos a los importadores. De cualquier manera, el problema mayor para los importadores está en cómo poder hacer la reposición, ya sea porque el producto está disponible en la fábrica, ya sea porque la fábrica tiene contenedores y buques que puedan traer las mercaderías en tiempo y en forma, y para que después lleguen, porque se ha dado el caso incluso de que usted, tradicionalmente, un flete se contrata de manera previa y entonces se programa, se pide el precio del flete al forwarder o a la línea marítima. La línea marítima tiene programado unas fechas regulares de viajes desde ese origen al destino y dice, bueno, te vendo el flete a tal precio para tal contenedor. Con eso, cuando llega el momento, y te respeto ese flete hasta determinado momento. Uno embarca antes de esa fecha y por lo tanto el flete es respetado y el espacio está. Actualmente, después, digamos que a partir de ya más de entre 6 y 10 meses atrás, es de que se cambió el tema. Y es que hoy yo tengo la mercadería como fabricante para embarcar y pido a la línea que me dé espacio y me respete un flete que me pasó hace 15 días, me dice, no, ese flete ya no está disponible, ahora el flete es tanto y aumenta. Y entonces, si lo acepto, me lo cargan, y si no lo acepto, no me lo cargan. Y por lo tanto, queda la mercadería pendiente. Es un tema bastante complejo porque es a nivel mundial, no es un problema, no afecta a Uruguay solo, afecta al mundo, ¿no? Ahora, en el caso de la producción que sale de nuestro país a diferentes destinos del mundo, ¿ese aumento de los costos lo termina absorbiendo el exportador o el comprador en destino? Bueno, en definitiva, ahí, cuando estamos, yo recién hablaba de importación. Ahora, sí, si hablamos de exportación, tenemos dos temas a considerar. Uno es de tener la cantidad de latas, como se le llama a los contenedores normalmente, suficientes y adecuadas como para poder exportar nuestra producción. Que ese es uno de los problemas que a veces se están teniendo acá en el puerto de Montevideo, porque la exportación de carnes y productos frigoríficos que necesitan frío son cada vez mayores, gracias a Dios, pero, o sea, el problema está que los contenedores denominados freezer, porque tienen un aparato que genera frío suficiente para poder mantener la mercadería durante todo el trayecto, no hay en cantidades adecuadas. Claro. Eso lleva a que aumenta el valor. Al aumentar el valor del flete de exportación, pagan las dos partes. Por un lado, el comprador va a pagar un valor más alto, pero seguramente va a negociar un precio más acotado para el exportador de por su mercadería, porque seguro, una parte al menos de ese flete que tiene que pagar más alto va a intentar sacárselo al precio del producto. O en el caso de los exportadores que venden directamente costo y flete o CIF, eso significa de que tienen que absorber dentro de su producto una parte de ese para que el producto siga siendo relativamente competitivo. Esta situación que ha estado narrando tan detalladamente, ¿podemos considerarlo algo eventual y que en la medida que vaya pasando el tiempo y vayamos ingresando en esta normalidad o nueva normalidad, puedan nuevamente irse readecuando los costos y llegar a lo que sucedía antes del comienzo de la pandemia, ¿O es una situación que, en base a su experiencia, piensa que llegó para quedarse? Bueno, mire, yo lamentablemente no tengo el poder de mucho el futuro. Lo que yo le diría, que en función de informes internacionales y de diferentes aspectos que manejamos por integrar cámaras a nivel internacional, tanto de logística como de pachanteo de aduana, podemos decir de que llegar a los precios anteriores, difícilmente que se llegue nuevamente. Que bajen los precios actuales, bueno, ojalá que sí, y seguramente que sí, pero en un plazo a futuro que no se puede decir si será dentro de un año o cuándo será. Entonces, es un tema que, si bien no puede decir, se llegó para quedarse, pero va a demorar en irse. Bien. Y en estabilizarse. Es un tema complejo y que afecta a todos por igual, no tiene diferenciación entre los más ricos y los más pobres, ni los países que tienen mayor cantidad de habitantes ni menos cantidad de habitantes. En lo que tiene que ver con la función del despachante de aduana, esta situación, que ya de por sí es complicada, supongo, ¿está de alguna forma agravada por lo que ha estado pasando o está pasando en el puerto de Montevideo? No entendí de todo, pero bueno, a nosotros como despachantes lo que nos afecta es de que si hay menos cargas, nos va a llegar menos trabajo. No es el caso actual, digo, si vienen importaciones y un poco menos de valor de importación que lo que había en el año 2019, en exportación ha aumentado por la coyuntura regional fundamentalmente, y de esa manera se aumentó el valor de las exportaciones en relación al año 2019. Lo que está es recaudando más el gobierno. Entonces, desde las cámaras empresariales, lo que se ha presentado al gobierno es un proyecto donde se intente realizar por parte del gobierno una consideración particular en virtud de este aspecto de los fletes, como para reducirlos en un porcentaje, para pagar los impuestos sobre un porcentaje del flete y no sobre todo. Claro. Es una movida que se está haciendo desde Uruguay, que veremos si el Ministerio de Economía puede llevarlo más adelante, y que en otros países también se están haciendo a nivel de cámaras de comercio, para poder llevar a que los gobiernos que cobran sus impuestos a la importación sobre los valores de costo seguro y flete, en virtud de este aumento desmesurado de los fletes y en relación a la pandemia y a las dificultades que ello trae para la población, puedan considerar tomar una parte del flete y no todo el mismo. Bien, mi pregunta incluía las dificultades que se han presentado en la operativa del puerto por las situaciones sindicales que se han planteado allí, inclusive por el contrato de Canton Latigue. ¿Esto de alguna forma ha interferido en lo que es la rutina de trabajo de ustedes, los despachantes de aduanas? Sí, incluye bastante, porque nuestra operativa diaria está relacionada directamente con los contenedores. Y esos 3 días de paro que hubieron hicieron mucha mella en todo lo que es la operativa, con colas informales de camiones de importación y de exportación, y con trabajo mucho más, con horarios mucho más extensos para los despachantes, los camioneros, para todos los que estábamos involucrados. Hubieron barcos que no tocaron el puerto Montevideo, ya sea para descargar contenedores vacíos para los exportadores o llenos para los importadores, y eso llevó a que se reprogramaran cargas y que todavía hay que estudiar a ver si cuál fue la afectación real en los exportadores en cuanto a pérdidas o a sanciones por contratos no incumplidos, y en algún momento va a salir a luz, seguramente. Pero desde el punto de vista de despachantes, sí, nos afectó y mucho, porque tuvimos que trabajar extremadamente fuerte los días posteriores al paro, para poder llegar a poner las mercaderías a los importadores y los contenedores a los exportadores en tiempos adecuados como para poder cumplir con las operaciones. Y esos buques que no pudieron tocar puerto, ¿qué pasó con ellos en esos días? Y bueno, se llevaron las mercaderías para otros puertos, se descargaron en Brasil o en Argentina, según lo que la línea definió, y terminaron llegando las cargas entre 15 y 20 días más tarde de la fecha que estaba prevista. Y algunas todavía están en algún puerto esperando el buque, ¿no? Mario Montemuino, ha sido realmente muy interesante esta charla. Agradecemos el tiempo que nos ha destinado. No, por favor, el agradecido soy yo, quedo a las órdenes y es un gusto hablar con ustedes. Muy amable, buena jornada. Igual para ustedes, que pasen muy bien. Igualmente. Nuestra conversación era con Mario Montemuino, licenciado en Relaciones Internacionales y despachante de aduanas allí en el puerto de Montevideo. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Frecuencia abierta.